Como el tiempo no se detiene, en la mitad de la semana llegan las melómanas sueltas. Miércoles de 15 a 17 horas por Vox 102.9. Clásicos, remix, standard, nórdicos, americanos en todos sus estilos. Melómanas sueltas. Viajemos con la música, allí donde ella te quiera llevar. Buenas tardes, qué linda música, qué lindo comienzo, qué lindo ritmo. Bienvenidos a Melómanas Sueltas a partir de las 15 horas para disfrutar dos horas de buena música, de buena compañía, de buena energía. Así por... ¿Qué tal, Mona? Buenas tardes, Damián. Buenas tardes, Mari. Tardes, bienvenidos. ¿Qué? Empezamos bien, ¿eh? Empezamos. Con ese ritmo así, super, como nosotros. Nos gusta, nos caracteriza. Así que estamos acá en Radio Vox 102.9, como todos los miércoles, compartiendo lo que es Melómanas Sueltas. Así es. Damos comienzo a otro programa más. Después de dos semanitas que estuvimos con un pequeño receso y también festejando el Día del Trabajador para todos. Feliz día. Bien, decidimos, un día dijimos... Sí, creo que tenemos que volver y aquí estamos. Nos hemos tomado dos semanitas, no sé si fueron de vacaciones. No sé. Bueno, una semanita que estuve yo con una gripe tremenda, no iba también a venir más, viste, también. Yo que soy muy alérgica. Estamos en esas épocas, así que a cuidarse mucho. Estamos en la 102.9, haciendo lo que más nos gusta para compartirlo con todos ustedes. Radio Vox y Melómanas Sueltas comienzan... Escúchame vía online, www.fmradiovox.com. Guitar George, he knows all the chords.

¿A llorar un poquito? Para pan estoy diciendo. Ah, para pan. Para pan. Qué extender de Dire Straits y sus sultanes del swing. Hermoso de tema. Sí. Bueno, ¿nos extrañaban? ¡Sí! Todo el mundo dice que sí. ¡Sí! El operador nos mira como diciendo qué par de pájaros estas dos. algo así. ¿Sabe que en las efemérides de hoy no tengo piojo? Perdón. Sí, ya sé. Me lo contagió a mí, así que 8 de mayo es el Día Internacional de la Cruz Roja. ¿Por qué se conmemora el día de hoy? Porque es el día del nacimiento de quien la creó, el señor Jean Dunant. Este señor es suizo. Tuve el agrado de conocer la sede central de la Cruz Roja. Bien, que usted fue para allá. Sí, de hecho yo me recibí de radióloga en la Cruz Roja. Cruz Roja, dirían mis hijos. Ella y la Cruz Roja. Sí, bueno, es una entidad sin fines de lucro con fines humanitarios, y hay una sede central en cada uno de los países del mundo. Sí. Así que, bueno, es un hecho para destacar que exista la Cruz Roja y que ayude y colabore con muchos desastres naturales que existen en este mundo. Así. Y que no creo que paren, no por pesimistas, sino porque lo estamos destruyendo de a poco. Pero bien, es inevitable. Así es. También en el día de hoy es el Día Mundial del Cáncer de Ovario. Muy importante eso. Vamos, chicas. Vamos. ¿Qué decía la señora? ¿Cómo se llamaba? Se dice de mí. ¿Cómo se llamaba? Tita Merelo. Se dice de mí. A ir al médico, a hacerse los estudios. Hacerse ver la nena, como decía. Por favor, a cuidarse, a querer. A ver, no es solamente por eso, sino que hay que cuidarse, quererse uno mismo, ir al médico, hacerse cada 6 meses. Mira que no habla. Hacerse cada 6 meses. E ir, sí, es verdad lo que dicen. Hay que hacerse el Papa Nicolau, como decía, que no me acuerdo bien. Escuchen, chicas, escuche usted. Sí. Las estadísticas muestran que además, es más del 45% de las mujeres que se enferman de cáncer de ovario no sobreviven a la enfermedad. No. Más del 45%. Es verdad. O sea que es alarmante. Es bastante silenciosa por lo que estaba leyendo. No te avisa, digamos. Hay gente que, por ejemplo, hay gente que ha ido 6 meses ya que se hizo control. Uh-huh. Y después el otro mes vas y lo tenés. Pero es algo que se despierta. Exactamente. Se despierta de golpe y muy rápida. Y muy rápida, sí. En Argentina, silenciosa. Cada año 2.200 casos. Sí. Así que, chicas, atenti a cuidarse, a quererse, sobre todo eso, yo creo que pasa por eso también, ¿no? Recuerden que las enfermedades, la medicina solo puede prevenirlas. A veces se enojan y dicen, porque no, el médico no me curó. La medicina es prevención, así que vamos, chicas, a hacerse los chequeos. Muy bien, ¿tiene algo más? Bueno, saluditos, tengo saluditos que nos han llamado. Sí. Así que bueno, saludito para Marcia, la fábrica de Playmobil que nos está escuchando. Así que gracias, Marcia, por estar del otro lado. Ana, seguro está con su nietita, que también dijo que nos está escuchando. A Paula nos está escuchando. Muchas gracias, Paula. Fue un gusto de verte, de haberte conocido. Ojazos, como le digo yo. Sí, ojazos. Tiene unos hermosos ojos. Lidia, Carlos Rowe, que me ha mandado hoy su grafitis. Va a estar el 24 de mayo otra vez ahí en Flow para hacer su segunda fiesta y elegante Sport. Así que bueno, gracias Carlos, gracias por mandarme. Así que bueno, él dijo que iba a venir hoy si hacía posible, pero no. Así que me aseguró que la semana que viene va a estar con nosotros el miércoles. Así que a Marta Tarifa, gracias Marta. A Silvia Jerez, gracias por subir nuestra propaganda de Melómanas Sueltas. Ella siempre tan atenta. Así que bueno, a Pablo Chuzaxi, él también, la verdad que sí, están siempre ahí a piel del cañón, como dice. Así que síganos escuchando acá en Radio Box 102.9. También nos pueden escuchar por la www.fmradiobox.com. Hoy tenemos un día espectacular, hermoso. Hermosor, como dice. Así es. Así que bueno, ¿qué y qué ti? Seguimos. Iba a decir. There will be a day when I can't kiss you. There will be a time when I will miss you so bad. Drive me wild. There will come a time when the fire stops burning. That'll be the day when my heart's yearning so bad. It'll drive me wild. Tell me I'm a fool, cause that's what I am. I'm giving up you, but I don't give a damn. Hey, it'll drive you mad. Show me that you care, whether I live or die. Ay, perdón. Ella baila, yo canto. Yo bailo, vos sabés. Ella baila. Me encanta bailar. Como la banda, ella baila sola. Sí, yo baila sola. Yo no tengo drama. Aparte, vos me conocés. Ya sé que yo no tengo drama. Yo tengo la desgracia. Tengo la desgracia de conocerla. Sí. ¿Por cómo desgracia? Ella me dice que sí, no escucha lo que yo le digo. ¿Cómo de gracia? Pero qué barbaridad. Lo dijo mi otro yo. Ah, tu otro yo. Estoy esquizo. Lo dijo mi otro yo. Sí. Bueno, tenemos una tarde hermosa. Sí. Y tenemos vías de comunicación. Nos pueden llamar al teléfono 4200-6511 o al 1164-00-7046. Y usted cállese, yo estoy hablando y ella me sale de fondo. No es así, estoy hablando diciendo los números. Hola, Manuela. ¿Me puede dejar que sea sexy? Sí. ¿Puedo ser? Sí. Hablar con ella. A ver, repítame los teléfonos. 4200-6511-1164-00-7046. Me dio de la cara de él. Por eso mismo. No puedo porque no me concentro y no puedo ser sexy con esa voz sexy. Jay nunca termina de cargar el alma. No, porque la carga, pero nunca hace descarga, como dicen. Está viendo dónde, para allá, para ya, acá, de la mano izquierda. ¿Cuál tiro primero, dice? No sé. Pero yo tengo ojo de lince. ¿Yo sabés cómo las esquivo? Es que la mala. ¿Cómo? La... como dicen, viste, yo pongo las balas, pongo el pecho. Bien, ella está tomada, yo no, vamos con más música. Ay, creo que un audio. Es lo que me diste. Hola Radio Box, melómanas sueltas, Mona, Jackie, señor operador, hola desde Chile, dando el presente y escuchando el programa como cada martes. Besos. Oye, bye. ¿Por qué hablas así? Bueno, Paula, ya es la segunda vez que has dicho que es martes. Señor operador, hola desde Chile, dando el presente y escuchando el programa como cada martes. Presente y escuchando el programa como cada martes. Y lo vuelvo a repetir. Como cada martes. Bueno, Paula, muchas gracias. Como cada martes. Para nosotros es miércoles porque estamos acá a partir de las 15 horas, como todos los miércoles, hasta las 17 horas. No. Pero tiene una o dos horas de diferencia, no, no es otro ahí, día. No, porque hicieron, no, realmente tenemos el mismo horario, lo que pasa que hicieron cambio de horario en Chile, que sería, que acá sería a las 10, por lo, allá a las 11, es una hora, no es mucho. El tema es, nosotras te conocemos. Te conocemos, te queremos. Nuestra amiga transandina. Ojitos. Te queremos. Hemos compartido cafecito de por medio. Ay, sí, la verdad que... Y qué charla. Sabemos que está mal. Y qué no, charla. Yo quería justificar que sabemos que está mal esta sí, chica. Sí, bueno, es como que está como... Creo que haríamos un trío de, de locura. Como que acoplamos muy bien las tres sí, ese día. Sí, sí, sí, ahí estábamos. Que... Y no una... mirábamos, viste, diciendo que eres más loca. Te mandamos un abrazo de ayer martes y de hoy y hoy miércoles. Bueno, que creo que vos no estás solamente tocada. Una dice el martes, la otra dice el lunes. Yo digo miércoles porque bueno, creo que yo tengo los pies sobre la tierra. Para toda la semana. Vamos con más música. Abrazo de oso. escuchamos vía online www.fmradiobox.com. Ordenada hoy. Estoy contenta. Presta atención, por favor. Estoy contenta. No, eso me decían en la escuela y no funcionaba. No, te nunca tenían que pegar. Funcionó. Me iban a buscar. Ah, te escapabas. Sí, y yo de 5 días de la semana, 4, tomaba el té con el director. Chupa media. También, porque me llevaba a la dirección y él me sentaba a su sillón. Yo iba a la escuela número 30, General Manuel Belgrano. No, en el sillón de él, me cedía su sillón. Y me traía un mate cocido, un pedacito de pan. Y no la pasaba mal, la verdad. Así que yo todos los días volvía. Y no, yo creo que no, era rebelde la chica. A ver el audio. Ay, melómana, ya me condoreé. ¿Ven? ¿Por qué les dije que me condoreo cada un segundo? Miércoles. Besos, bye. Lindo viernes. Gracias. La voy a matar. Me confunde, la voy a matar. ¿Viste? Yo que no estoy bien, la voy a matar. Aparte que te va a matar. Sí, algo así. Damián, nuestro operador, dice que era un mensaje del futuro. Como ya lo sabemos, ¿viste? Sí, pues no sabemos. Ella nos manda un mensaje hoy del día martes. Así es. Las chicas del grupo nos están saludando. Ana. Sí. Gracias, Ana. Lidia también dijo éxito. Gracias, chicas, por estar del otro lado. También tengo saluditos para Pablo Yotzaxi. Gracias, Pablo. Para Silvia Jerez. Ella subió nuestra publicación. Y Marcela Costa y Marcela Kim, ¿no? Que también y siempre. Y José María de Apuro Americano. Que... A José María, gracias. Sí, la verdad que nos va a estar escuchando. Bueno, saludos para vos y gracias por estar del otro lado. Gracias por escucharnos. Él siempre está firme, sí. Siempre, la verdad. Gracias a todos por escucharnos. Gracias. ¿Sabe qué número de programa sería para nosotras el día de hoy? Para... Descontando dos, poniendo tres, sacando lo que no vinimos. ¿Cuánto suma? 123. 123. Sí, 123 programas juntas. Juntas. De allá. ¡Qué aguante! Cuando empezamos nosotras. Vamos a contar una anécdota de cuando empezamos nosotras. Nosotros empezamos en Sarandí. Sí. En la radio 88. Sí. Bueno, que muy bien, no me acuerdo si era 3, 7, 5, no me acuerdo. A mí bien. No me pregunté el número, yo justamente. Pero sé que era 88, estuvimos ahí. Qué anécdota, qué recuerdo. ¡Bupa! Sí, recuerdo que había una persona ayudándonos cuando nos acompañó esa persona y la verdad que muy, muy bien. Sí. Era muy buen locutor. Nuestro operador se duerme, pero son celos. Ahí no estuvimos mucho tiempo. No, estuvimos poco tiempo. Sí. La verdad que es como que hicimos una pequeña visita. Fue como conocer la radio. Y después nos fuimos a Wilde. Sí. Ahí estuvimos bastante tiempo. Sí. Conocimos a otro operador, también muy macanudo el muchacho. Y la verdad que la pasamos lindo también ahí, porque fue mucha gente también a conocernos ahí. A los Banders tuvimos a Marcelo. Sí. Así que muchas personas importantes. Serían personas importantes que han pasado por nuestra vida. Sí, que tuvieron que ver con nuestros inicios. Con eso. Sí. Sí. Así que bueno, y después terminamos en Radio Quasar. Ay, me había olvidado, sí, tenés razón. Estuvimos en Quasar, donde está Silvia Jerez, que ya está todos los viernes a partir de las 9 de la noche, hasta las 10, 11 creo, acompañado ahí con Sergio Ochoa. Sí. Es una gran persona con su señora. Muy buen programa, muy buena música. Sí, también tuvimos un buen operador, no vamos a decir que no. Y bueno, y después empezamos a golpear puertas, porque acá entramos golpeando puertas. Siempre y dijimos, ¿a quién podemos molestar? Vamos a entrar a molestar a Claudia. Sí. Claudia Laporta. Ay, Claudia, te mando un besote a vos y a tu marido. Ojalá que nos estén escuchando. Ay, qué horrible. Saludos. Saludos. Y vimos que el operador tenía una cara de amargo. Ay, sí. Y sí, mira. Y dijimos, lo podemos molestar. Sí. Cuidado. Che, cuidado con la boca, chiquita. Bueno, y aquí en Radio Box el número es 113. Hace 113. Y la verdad que de acá no nos movemos. No. Así que Claudia, nos vas a tener que sacar, nos vas a tener que echar de acá para irnos. Nos gusta, como siempre decimos, nos gusta estar acá, nos gusta la persona que sos, la verdad que sos muy dulce y simpática, muy agradable. Y bueno, tenemos a nuestro operador. Tiene una onda. Él tiene lo suyo. Todavía lo estamos buscando, pero tiene lo suyo. El tomate con limón, con su flequillo al costado, que lo diferencia de otros. Es un galán, después la artrosis. Es un galán. Es un buen operador. Voy a destacar que es un buen operador. Es un buen operador y es un buen tipo. Sí, está medio colifa, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacemos hacer? Un complemento. ¿Qué? ¿Cómo quién te mandó saludos? Lidia. No. Ah. Marido. El marido. Le mandó saludos a él. El Playmobil. El marido le mandó saludos. Le mandó saludos. Así que. Esto tienen algo. Algo entre manos. Algo en secreto. O no sé qué. O no sé qué. Secreto. Si le irá a tomar algo, te invita a tomar algo. Así que queda entre ellos dos. Exactamente. Ahora. Quito para vamos. Mí. Vamos con más música que acá están pidiendo besitos. In der Nacht und nicht dein Papa. Du bist so anders und so fern. Und dein Blick, der erzählt mir, was heute Nacht geschah. Und das nicht lieben mehr. Zeit, gib mir Zeit.

4:02 de la tarde. Seguimos disfrutando de Melómana Suelta acá por Radio Box 102.9, como todos los miércoles a partir de las 15 horas hasta las 17. Así es. Disfrutar esta energía, esta buena onda que hace rato no tenemos. ¿Qué pasó? Estamos acá otra vez para disfrutar y extrañaba. ¿Cómo extrañé? ¿Usted extrañó? No tuve tiempo. La verdad que no. Pero hoy bueno, que estoy acá, hoy que estoy acá, como que inyección de energía. Y sí, aparte hoy, inyección de energía. Es lo que tanto nos gusta y que disfrutamos. Sí. Disfrutamos estas dos horas de buena música, de recuerdos, ¿no? Porque uno con esta música recuerda música de ayer, de hoy. De siempre. De siempre, porque siempre es algo nuevo de country, algo nuevo de los 80. Música que tiene disco de los 80, 90, que sigue los ritmos a pesar de que... Qué, ¿no?, música esos tiempos. Esos tiempos atrás que no volverán. No. Wow. No. No, por favor. No, hablando de tiempos atrás, sí, y que no volverá, porque todo tiene que ver con todo, decía Panchi Ibáñez. Sí, sí, sí, así es. La semana pasada, marido y yo hemos cumplido años de casado, y en el programa del señor Rolo Gómez, que nos está escuchando por otro lado, nos pasó un tema, nos hizo una dedicatoria. Muy monono. Ay, así, ¿sí?, que, Rolito, muchas gracias. ¿Quién, para vos? Sí, para marido también. Porque justamente yo me casé con él. ¿Y soy con el marido? Sí, con marido. ¿Con, sí, el Marza? ¿Con el enano? Sí, con él. Sí, sí, sí. Él es mi único haber. Hasta ahora es mi único haber. Hasta ahora, con el único que metí gancho fue con él. Pido gancho, dije. Nunca más. Y no, uno no se casa dos veces. Muy difícil. Y no sé, qué sé yo. No. A él le costó un Perú. No es que dice hay que casarse gancho más. Mentira, no hay que casarse más. Ojo al piojo, que así chiquitito como lo ven, el muchacho es reincidente. Opa, se casó él dos veces. Él es el segundo en el haber. El mío es el primero. ¿El segundo matrimonio? Sí. Bien. Bueno, está bien. Marza es así. Él apuesta. Chiquitito pero peligroso. Chiquitito, pero bueno. Bueno, lo dejamos ahí. No le hagamos fama. No le hagamos fama. Que después se agranda y ve nada más odioso. Se agranda que un como chichón agrandado. No. Sí, sí. Es así. Así que. Bueno, así que felicidades. Felicitaciones, gracias, Marce, y que cumplan mucho más. Y Rolo Gómez dice que nos quiere mucho. Nosotras también. Gracias, Rolo Gómez, sí. Te mandamos besos, orejas. Besos. No lo ves, pero no importa. Besito. Abrazo de oso. Eso, abrazo de oso. Osito. Para Rolo. Eso. Bueno. ya piró, mi amiga. Vamos a seguir con más música. Thinking about going, I know. It's been a long season and hard on our affections. But that's no reason to let go. You change just like the weather. But the weather, you know, will always change. what I know. I see what I see. And whatever will be and not be is not up to me. I struggle and strain again and again, while the power that makes and breaks things works effortlessly. I know what I know. I scheme and I try. I crap in the sky. But my urge for that I hold control thing will never fulfill. I dream and I plan. I do what I can. But whatever gets done and not done is strictly God's will. I know what I know. I know what I know. I know what I know. I know what I know. I know what I know. In the moon would sing a new tune, but he can't rearrange and change things, and nobody can. Alone on their own, I see what I'm shown, and the power to mold and hold things is out of my hand. I know what I know. I know what I know. I know what I know. I know what I know. I know what I know. Como el tiempo no se detiene, en la mitad de la semana llegan las melómanas sueltas. Miércoles de 15 a 17 horas por Vox 102.9. Clásicos, remix, standard, nórdicos, americanos en todos sus estilos. Melómanas sueltas. Viajemos con la música, allí donde ella te quiera llevar. Melodía que ha sonado por ahí. ¿Le gustó? Era toda música country. Sí, de Susie Bowles. Ay, tiene unos temas hermosos, sí. Esa señora. Ella es cantante, especialmente canta country, este, de estadounidense. Ya. Yeah. Así es, una bella, bella mujer. Así, una bella mujer, como se dice. Sí, señora. Y ella nació el 30 de diciembre de 1956. Capricorniana. ¡Oh, esa! Wow. ¡Vamos, Damián! ¿Todavía vamos, Damián, con los Capricornio, vamos! No sé, dice que son jodidos, qué sé yo. Claro, es cantante de country de las últimas décadas del siglo XX. Ha logrado tener 6 sencillos en la lista de 10 más populares. Yes. Así que bueno, ha tenido disco en platino, 3 de oro y ha ganado varios premios. Así que es una excelente cantante. Sí, señora. Así gusta que, mucho. ¿Le gustó? Me encantó. Aparte tiene una voz muy linda. Y el otro también creo que tenía, pero no lo tengo. Steven. Así es. Así que bueno. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué le parece? Seguimos disfrutando de más clásicos. Tengo que practicar sacar fotos. No, y no vayas a poner la foto de Damián, por favor. Debería. Debería mandar esas caras que puso. Maleducado. ¿Vos querés que le ponga esa foto? Sí. ¿Sí? Bueno, sí. Dale, el drama. Yo no tengo drama, así que bueno, vamos con la foto. Y bueno, y vamos con más música mejor. 102.9. Suena bien. Escúchame vía online, www.fmradiobox.com. ¿Qué pasó, Kim? ¿Qué estás comiendo? ¡Deja de comer! Él me dio un caramelo para que no hable más. ¿Para que no hable más? Sí, me lo dio a propósito. Sí, yo lo vi, yo lo vi. Yo lo vi, importa, y vos lo agarraste, importa, y vos lo comiste. Saqué, pero me lo saqué, ahora sigo. Y sé, no vas a hablar con el caramelo en la boca. Es de buena como está. Es de maleducación, por favor. Ay, sí, ay, sí, no. Pero estoy hablando bien. Bueno, hable estoy hablando bien. Hable bien como corresponde, porque... De hecho, yo no meto la pata. Hablar bien no cuesta una... Miércoles. Ah. Miércoles. Bueno, bueno, bueno. Ah, no, había un dicho que decía así, pero no decía miércoles, me parece. Bueno... Ah, me acordé cómo era. Sí, no, no se puede decir, no se puede decir, evidentemente. Señorita, pasaron 25 minutos de la segunda hora. Yo no puedo creer lo rápido que está pasando la hora. Es impresionante cómo pasa hoy la hora. Y bueno, eso se nota que estamos disfrutando. Sí, porque usted sabe que lo bueno dura poco, como dicen. Sí, es verdad. Y disfrutamos. En este caso, no. Hoy vamos a durar mucho. Nosotras sí. Sí, nosotras sí. Nos van a tener que aguantar. Nos tienen que aguantar. Y quiero contar una infidencia que sé desde temprano que la estoy aguantando. Mire. ¿A quién? Se portó re bien. ¿Yo? Sí, usted se portó re bien. No me mordió a mis perros. No, no le los dije. Los trató bien. ¿Qué iba a llamar a la...? No, aparte, viste que uno dormía de un lado, la otra dormía del otro lado. Yo estaba sentada en la compu y uno se quedó al lado mío, la otra se quedó ahí. De repente me puse a jugar con el chiquitito, vino el grande y le pasó para arriba y jugaba alrededor mío. Estaba re contento. Y con ese pañuelo rojo. Es ella. Ah. La que parece él es ella. Es ella. Y el otro. Y el blanquito que parece blanquito, ella es él. Él. En mi casa todo es así. Todo es así. No, la verdad que son divinos sus perros. Y aparte, te sabe que me quieren mucho. Chico, sí. Yo y se ponen. Sí, y... sí mis siete pichichen. Pero viste que no se escuchan perros no. En casa. No, lo que me gusta es que no son de ladrar y ladrar, que están. Eso ay, no, molesta. No me gusta. Pero cuando voy a la casa de Silvia también, esa cosita chiquitita que tiene, porque son malos, viste que ellos son de la tarde. No, vos sé que me espera, yo me siento en el sillón, se sube arriba mío. Son divinos. ¿Yo qué voy a decir que amo a los pichiches? ¿Qué voy a decir yo? Nada, no puedo decir. No puedo decir nada. Solamente que... Que los voy a seguir amando. Y que los tiene que disfrutar hasta el momento que estén. Yo tengo a mi gatita negra, hermosa, que dos por tres me araña, me muerde, pero bueno. Porque es como la dueña. Me muerde. El otro día me arañó mi espalda, me acosté y ella estaba ahí atrás mío. ¡Miau! Yo me acuerdo que la anteúltima vez que fui a tu casa, estabas sentadita al lado mío, me levanté, le metí una patada, voló al... Ay, ahora me entero. Hizo y la fui a buscar, pobrecita, no la había visto. Pobrecita. Y sí, pobre, me la quiere maltratar, me no la quiere levantar, pobrecita. No, me sentía culpable. No, pobrecita, mal. ¿Cómo me vas a matar a Dakota? No, la voy a matar. Ella no es hermosa. Así que bueno, bárbara la música que estamos disfrutando. Sí, señora, disfrutamos aquí en Radio Box 102.9, como todos los miércoles, melómanas. Suelta, hoy están sueltas, más sueltas que nunca, más locas que nunca. Y como digo, siempre feliz de estar acá otra vez y compartir la buena onda, la buena música, la buena energía con usted, señora. Recargando pilas. Gracias. Y lo voy a decir personalmente, gracias por compartir, gracias por estar conmigo, gracias por ser mi amiga. Como usted no hay dos, por suerte. Chihuahua. Sí, así, pero yo se lo digo en la cara. Siempre voy a escuchar todo de lo mío. Eso es lo que adoro. Yo lo que digo, lo voy a decir por delante, no por atrás. Porque la verdad, no sirve. No. Porque tarde o temprano las cosas uno se entera. Tal cual. Hay mucho de eso. Se entera. Aparte la gente que es tan mala, siempre te lo hace llegar. Sí, tal cual. Es verdad. Es así. ¿Vamos con más música? Vamos con los clásicos. Долгий вечер, а не долгий вечер. всем ни к чему. Soy de roca. I am the rock. Sí, whiskey señora. And the rock. Ah, no. No, eso no era, eso no era. Pero dice que no soy de roca, yo tampoco soy. No, de nadie es de roca, yo creo que no. No, de pie, piedrita. Creo que el de roca es un marciano. Y sí. Es gente rara, digamos. Y sí, los que atacaban a Superman con las kriptonitas. Y sí, y todo tiene que ver con todo. Bueno, acá nos han dejado un saludo. Daniel dice, buenas tardes, muy buena música. La primera hora, seguir disfrutando. De... Esa es la idea. Así es, esa es la idea, siempre disfrutar de la música. Que disfrute lo que te gusta. Usted, todos, ellos, nosotros, vosotros, y así. Sucesivamente en este mundo. Oh, y no, así. Está filósofa, ¿no? ¿Qué le pasa? No sé, la etapa de descanso fue. Tuve que renovar neuronas, ¿vio? Liberar el estrés y así. Bueno, para eso estamos acá, ¿no? Sí. Para eso, para liberar el estrés. Es un cable a tierra para nosotros. No, es señora. Verdad. Es verdad. Es nuestro recreo en la vida. Y después a ver si se piensan que no tenemos problemas. Tenemos problemas, pero le damos importancia la que se debe solamente. ¿Qué no tiene problema en esta vida? Todos tenemos problemas, pero bueno, hay que mojar. Como no, siempre yo no digo, tengo problemas. Hay que ponerle la mejor cara, la mejor onda posible. Por supuesto. Porque es así, todos los días nos despertamos con un día diferente y por ahí capaz que te hizo un día, la vida te hizo 180 grados sin darte cuenta. Bueno, todo lo decimos porque no ha pasado. Y si usted tiene un perro, abrace a su perro. Si tiene el gato, abrace a su gato. Ojo que gato araña. Yo abrazo a mi gatita. Después te olvidás, mi gatita me araña, me muerde. Con los gatos te olvidas del problema y te curas lo que te rajuñó. Lo que me rajuñó. Pero hay que abrazarse un árbol. Hay que abrazarse más. Eso. Hay que abrazarse más. Y si no tenés más con qué abrazar, abraza a un árbol, a un perro, a un gato. ¿Qué un bizcocho. Una cerveza. No, eso no, ya, eso es. Va a ser una cerveza, es como que... ¿Ayer? ¿Qué? Vio que la semana pasada fue mi aniversario. Me dijiste que estaba de antojo. Che, me dijiste que compraste una cerveza y no la tomamos. No, me no. ¿Cerveza? No tengo... Ay, ¿por qué tengo miedo que hables pavada? Ay, más, de más todavía. Ay, ella es tan cuerda. Ella es cuerda. Yo tenía miedo que hablara pavada, entonces no le di la cerveza. No le di cerveza. Ah, pero puedo destacar que hiciste un guiso, que a mí me encantan los guisos, muy ricos. Sí, guiso. Se me comió dos platos. Tenía seis, ahora tengo cuatro. Dos platos, pero... A mí me... Sí, sí, se comió sí, del guiso que le hice. Soy de buen comer. Sí, por eso nadie me invita. ¿Dónde te lo mete esta chica, la verdad? ¿Vos sabés que nadie me invita a comer? No. Yo te invité a comer. Bueno, cociné, porque yo los miércoles ya tengo algo preparado, no cocino. Cociné exclusivamente para ella. Sí, sí, así que gracias. Muy rico, sí, muy rico. Le hice honor a su guiso. No, aparte, le hiciste honor en serio. Sí, le hiciste honor en serio. Cuando se terminó el primer plato y estaba, viste, rascando. Dije, epa, ¿te gustó? ¿Querés más? Y mis platos son considerables, no es que son chiquitos. Así que bueno, nada, feliz, feliz que le gustó feliz, la comidita. Obvio, siempre feliz, aparte uno ve feliz. La comiendo. Nena come. La nena come. Y come. Aparte sos como la, como mi hijo menor. Ay, sí, me encantan los guisos. A mí me encantan los guisos. A encanta. Mí no me gusta mucho, pero... Yo me he hecho guiso y me he comido tres platos, no dos, tres. Tres se come, tres guisos. Guisos, platos de guisos. Guisos. Tres, ¿no? Tres. Es chiquitita, mide 1,40, pesa 50 kilos. ¿Dónde mete todo? Bueno, tampoco la pavada, tampoco no, es que mido 1,40. 1,40 no, pero. 50 ahí. Y tampoco, viste, que pesó 50, debo pesar 60. Pero bueno. Peso. No, no sé ni idea. Pero que sos chiquitita. Bueno. Así que está muy bien, metaboliza bien su comida entonces. La comidita, la pero nena. Ahora tengo que aprovechar a comer, porque llega un momento que uno ya es como que también el cuerpo, ¿viste? Vos decís, comés, comés, ¿dónde lo ponés? Y después empezás a hinchar, ah, ah, a irte yo de como, los costados. Yo como y se ve todo donde queda. Se ve todo. No, yo no lo veo, pero me lo refleja el espejo. El espejo me dice, che, está en la cadera, está en el abdomen, está en los brazos, en los hombros. En la cintura. Bueno, pero me pasa que yo también, viste, un cuerpito considerable. Bueno, medio, estoy grandota, ¿qué le va a hacer? Yo soy un metro setenta tengo. 1,70 m. Y bueno, como mi hija. Calzo 39. Mi hija tiene 1,70 m. Vos decís, ¿de dónde Flopin salió esa Flopin? Sí, sí. Mica también, no sé, no sé, son grandes las hijas de ella. Y es sí, chiquitita. Habrá parecido un nudo usted embarazada. ¿Embarazada? Habrá parecido un nudo. Era como un planeta Tierra, era sí, toda redonda. Yo lo único recuerdo que embarazada vio que mi marido es pequeño. Sí. ¿Detrás mío? No se veía. No se veía. Bueno, yo le paso a decir que cuando yo tenía, bueno, 24 años y... Pesaba 49. Sí. Y cuando tuve a que quedé embarazada de Flor, pesé 80. Y yo decía, ¿dónde quedó todo? ¿Dónde? Era otra persona. Era una pelota, no se me veía. Era la pelota. ¿Y andabas? ¿Caminabas? Caminaba y ponía los pies así cruzados. Mira. Siempre tuve esa agilidad. Sí. Mira tú. Y después cuando, bueno, la tuve, ya perdí eso. Sí, también. Lo perdí rápido, la verdad que sí. No quedas quieta. No. No se queda quieta. Igual no puedo quedarme quieta. ¿No ves? Y no. Ya veo que no se puede quedar quieta. Y si ponemos más música y es nos mejor, movemos. Es mejor, vamos a disfrutar. Dale. Es mejor. Dale. Sí. Me you along too many times. While he's out with the boys, that same old worn out line. Comes in tonight, he's in for a surprise. When he finds you gone right before his eyes, that a boy girl show him two can play that game, break his heart and make him cry. Girl, you don't have to take it anymore. Boy, girl, let him drive himself insane. He's got all himself to blame. Let him wonder when you'll walk back through that door. Girl, tonight you're bound to rock his world. Suena bien. In fact, it's just another ordinary day. música. Aparece de repente Johnny Allen y nos dice: para la música. Falta que dijera: aro, aro, aro, aro. ¿Te acordás? Sí. Ah, ¿te acordás? Qué bueno. Sí. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Qué estábamos haciendo? Editando fotos. Editando fotos, que están hermosas. Ay, está como medias locas las fotos, pero bueno, solamente están... irradian lo que... Creo que están raras las fotos, sí, están, ¿no? Están raras. Hay uno acá que igual, no quiero decir. Yo te iba a decir que el operador, con el dedo en la boca, parece... Da sospechoso. Muy sospechoso. Da sospechoso. Sí. Pero bueno, cada cual con lo suyo, ¿vio? Esto es así. No podemos, no. ¿Qué hizo el primero de mayo usted? ¿Qué hizo el primero de mayo? Sé que no nos vimos, pero no me acuerdo qué hizo. ¿Qué hizo el primero de mayo? ¿Fue feriado? Creo que me quedé en mi casa el martes. Pregúnteme qué hice. Bueno, ¿qué hiciste el martes? No, mejor no me pregunte. El primero de mayo. El primero de mayo creo que me quedé en mi casa y me dormí hasta la una de la, bueno, tarde, disfruté el día. El martes no me acuerdo porque no pasó. Porque no pasó, y si no me acuerdo, no pasó. Esa es nuestra canción. Y si no me acuerdo, no pasó. Así es. No me acuerdo. ¿No? El martes, no. No está en el Facebook. No. Está en el celu. No. Está en el celu porque tengo la foto en el celu. Pero el miércoles... El martes fuiste a bailar a la noche. El miércoles. ¿El miércoles? El miércoles estuve en casa todo el día. ¿Y el jueves? El jueves también estuve en casa. ¿Qué sé yo? Porque no me acuerdo y no pasó. No sé, no tengo idea. El bueno, tema yo es lo sé. Que cada vez que la llamo me dice: no tengo luz. Yo no ayer sé si ella sin no luz. Paga. Ayer estuve sin luz de las 9 de la mañana hasta las 11, creo que 10:30. ¿Recién? ¿Por qué? Están todavía... Están arreglando, sí, están haciendo cambio de cable. Bueno, y aparte, me acuerdo que llegué a mi casa ayer, porque me fui temprano a trabajar. Sí. Me fui a la oficina, después me fui a otro lado y después me fui. Y llego a casa, me encuentro a Silvia, así que estaba todo oscuro y Silvia me dice: estoy sola. Ay, tomaron mate románticas. Y me fui a tomar mate con Super Silvia románticas. A la luz de las velas. Y después comí con ella, porque no nos dejaron sola como un perro. Después te fuiste a dormir. Y después fuiste a joder a otra amiga. Y después fui a joder a la amiga a la mañana. ¿Y tenías luz? Y vino la luz. Okay. Hizo la luz a las 10:30 de la noche, así que dormí. Y después dije... ¿Qué garrón, en serio? Dije, ya había comido, me bañé, me teñí el pelo. ¿Y qué hice? Digo, me acosté. Y me desperté a las 7:00 y dije, no, ¿qué hago? No, sigo durmiendo, me quería levantar más temprano. Y digo, bueno, ¿a quién voy a joder? A la Moni. Se fue para los Quilmes a joder, pero por favor. Me fui a Quilmes. Y me hizo un rico guis, así que gracias. Sí, está todo compensado. Las chicas super poegosas somos nosotras. Pero después, no me acuerdo porque no pasó. No, yo sé, Gaby, aparte nos colgamos hablando estas semanas. Ay, Dios, cuando dos mujeres empiezan a hablar. No, pero aparte nosotros hablamos como si nunca nos hubiéramos visto. Sí. Hemos hablado 3-4 horas por WhatsApp a la noche. Y es como que no terminamos más. Hoy no terminábamos las cosas por charlar. Y hoy teníamos la música. Sí. Bueno, se ve que hay un tema que no lo escuché bien, que sonó mal, no suena bien. Pero siempre tenemos algo en el tintero. Es verdad, eso es lo bueno de la amistad. Ya pasaron, ¿qué era? 16:53. Sí. Se nos pasó el día, se nos pasó la vida. ¿A usted le parece? Bueno. Bueno, lo bueno que es bueno volver, es bueno estar aquí. Me divierto mucho, me gusta. Sí, ¿cómo que no? Sí. Así que bueno, vamos a despedirnos. Así que bueno, que tengan un... Que terminen muy lindo el miércoles, que tengan un muy... Un buen fin de semana, así que disfrute la vida, y como digo siempre, y Mona siempre me lo recalca, disfruten, pero sin lastimar a nadie. Exactamente. No sean personas egoístas, yes, malas. Yes. Que las hay, las hay. El egoísmo daña. Por mi parte, feliz de estar con ustedes, de compartir lo mejor que podemos hacer, que es pasar música. A nosotras, sinceramente, nos alegra la vida, nos alegra el día. Sí, sí. Y hasta el punto de hoy que lo necesitábamos. Particularmente al aire, quiero darte las gracias por acompañarme todos estos días. No, tanto te necesité. Sí, y ahí sí, estuviste, sí, bueno, todos estos días. Y usted también, así que muchas gracias. Usted sabe que es mutuo. Es mutuo. Somos celestes. Y no. Ya está, ya mordimos vaquita. No, pero bueno, sí, listo. De corazón siempre te digo gracias, sí, por compartir, sí, este momento de radio. Gracias por estar siempre a mi lado. Igualmente. Gracias por porque te llamo y estás. Sí, y me voy para allá. Me voy para allá. Dejo marido, dejo hijo, me voy para allá yo. Y siempre así que está. Sean felices, cuídense. Buena semana. Y coman perdices. Exactamente. Chau, chau. En la mitad de la semana llegan las melómanas sueltas. Miércoles de 15 a 17 horas por Vox 102.9. Clásicos, remix, standard, nórdicos, americanos en todos sus estilos. Melómanas sueltas. Viajamos con la música allí donde ella te quiera llevar.